mujer que yo tengo, le dicen tato mulera. Creo que tienen razón, porque es muy gasolinera. A ella le gusta móvil, a mí me gusta el Texaco. Y cuando vamos chachel, yo casi la desbarato. Y cuando vamos chachel, yo casi la desbarato. Ponte móvil esta noche, que yo te echa cochel eso. Ponte móvil mi negrita, que hoy estoy con ganas de eso. Oiga mi amor, usted lo que quiere es terpe, el cierto. Ella dice que le gusta choferes de trato mula, porque le hacen unos cambios que casi la dejan muda. Cuando se le van subiendo por la carretera arriba, cuando le ponen la doble si alborota en la cabina, cuando le ponen la doble si alborota en la cabina. Ponte móvil esta noche, que yo te echa coche en eso. Ponte móvil mi negrita, que hoy estoy con ganas de eso. Le gusta el trapto mula, yo sé que es feliz con eso. Pide gasolina Shell, voy a darle y ya tiene eso. Me bajo del trapto mula y me sigue mi mujer. Dice si no me das de eso, entonces que voy a Shell. Dice si no me das de eso, entonces que voy a Shell. Ponte móvil esta noche, que yo te saco Shell eso. Ponte móvil mi negrita, que hoy estoy con ganas de eso.